como además de estas violencias que sufrió, esta fue una de las violencias que sufrió, porque toda su vida sufrió violencias por ser lesbiana, por ser pobre, por ser mujer. Además de eso, sufrió un montón de violencias del sistema judicial, de la justicia hacia ella, que no le garantizó sus derechos, así que tiene un montón de irregularidades su causa, y bueno, por eso está en una situación muy compleja, y por eso estamos desde la campaña pidiendo apoyo y visibilización de su caso para que la presión social consiga su libertad finalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? En este sentido, lo que se está pidiendo es la absolución, ¿verdad? Exactamente. Incluso ya tenemos ese hashtag dentro de la campaña, que es absolución para Iggy, uh-huh. Y yo me defendería como Iggy. Uh-huh. Lo que se está pidiendo es que no le quede ningún tipo de huella en su vida en relación a esto, porque a lo que apelamos es que esto es legítima defensa. Y también a lo que apelamos es que cualquier mujer, cualquier lesbiana, cualquier persona que fuera atacada por una patota se defendería, y una de las consecuencias puede ser matar a alguien. Entonces, lo que estamos exigiendo es que sea leído como legítima defensa su caso. Carolina, ¿y cómo viene el apoyo también desde otros colectivos para Iggy? ¿Cómo se viene dando esto? La verdad que la causa de Iggy es apoyada por el feminismo, por uh-huh. por la militancia social, en general es muy apoyada. Pero ahora lo que necesitamos es llegar a una masividad mayor, ¿no? Que todas las personas a nivel nacional e incluso internacional, estamos apelando, se enteren del caso de Iggy y que manifiesten que es necesario que se la absuelva y que quede en libertad. Entonces es esto a lo que estamos. Ayer tuvimos la primera reunión ampliada, que le decimos del año, decimos reunión ampliada porque convocamos especialmente a personas, organizaciones, partidos políticos a que se sumen a la campaña por Iggy, y lo que hablábamos ayer, que es lo más importante, es eso, la visibilización social, la presión social, y vamos a estar haciendo diferentes actividades para que el apoyo sea más masivo, ¿no?